Justamente para que los usuarios estratégicos de todo nuestro país puedan conocer la información en torno de pobreza multidimensional y generar, focalizar o reestructurar sus estrategias de política pública y de política social.